prensa será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi, Iñani y Arévalo. Hay algunos mensajes que llegaron al 4535-2222. Sí. Por ejemplo, sí, al... alguno por aquí. Por ejemplo, Pedro de Colegiales. ¿Qué dice, Pedro? Mire, tiene una consulta. Dice... sobre un tango con un error ortográfico, que ortográfico en verdad creo que no es, porque dice, aquel que un domingo bailaron un tango, entre comillas, ya sé, aquel dice, que le dijo me muero por vos. El autor realmente escribió. Dice, a ver. Aquel que un domingo bailaron un tango. Él dice que en verdad el autor escribió aquel que un domingo bailando aquel tango. No, es una expresión. Es mentira. Y dice, pero un empleado de la casa Ricordi, lo fueron a imprimir... No, eso es una responsabilidad del autor. Es una expresión de época, además. Aquel que un domingo bailaron un tango. No, aquel... está mal. Mira, sigue adelante con el tango. Sí. Aquel que le dijo, me muero por vos. Pero aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Sí, pero después empieza la segunda parte y dice... Ventanita de cotorro, donde solo hay flores secas. Vos también abandonada, desde aquel día quedó. Ese que vino otro empleado de la casa Ricordi. Vos también abandonada, desde aquel día quedó. Era el autor. Claro. Y lo hizo así, no. No es un tango muy bueno. Un tango de Pascual Cotturci, que es un autor clásico, consagrado. Pero lo escribió así. ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿qué hace el cantor de tangos ante esto? Porque yo conozco muchos cantores de tangos que vienen y lo corrigen. Claro, y sí. Y dicen eso que dice usted o cosas peores. Que un domingo bailando en un tango. Sí, por Dios. O soñando en un tango o... no sé qué. Lo que encaje mejor ahí. Hay gafes que son insalvables, como un caso de dequeísmo que está... no vendrá, yo sé muy bien de que ya no vendrá, porque ahí tiene que cerrar los casinos. Claro, ahí está bien, porque el sujeto de enunciación puede incurrir en dequeísmo, pero no en un anacoluto. Claro, está bien. Si vos decís, por ejemplo, mirá esto. ¿No te acordás que conmigo? ¿Te acordás que conmigo te pusiste un sombrero? No me acuerdo la música ahora. ¿Cómo sí, era? Igual ahí es. Bueno, ¿no te acordás que conmigo te pusiste un sombrero? Y ya está bien. Ya está, la S. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar? ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero? Sí, déjalo así. Si mucha gente hablaba y habla así, y está bien, y es un sujeto de enunciación, que se supone que no está pensando en esas cosas. Sí. Ahora, vos también abandonada desde aquel día quedó, eso... No, eso es insólito, eso es manacoluto, eso no tiene sentido. Mm. Está mal, ¿qué vamos a hacer? Está mal. Hay un pecado peor todavía, que es el de la conversión genérica, así donde se dice... donde un sujeto masculino es convertido en sujeto femenino porque lo canta una mujer. Claro, bueno. Sí. ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a una mina le apone? ¿No te trajo para tu santo un par de salsos bien de pute que una noche a un parabute del cotorro arrepiente? Y con esas unas botas con las canillas de capuza y una pollera papusa hecha de seda crepé. Está fenómeno. Adiós, claro. Está fenómeno todo. Ahora, aquel que un domingo bailaron un tango, no le salió muy bien. ¿Qué va a hacer? Es así, ahí está para alguien de Colegiales, era Pedro de Colegiales que decía eso. Bueno, hay Alberto de Chubut, por ejemplo, agradece y manda saludos, Gustavo de San Juan. Bueno, pero no leas con condescendencia los mensajes. Ahí está Pedro de Chubut, como diciendo que no hay manera de aguantarlo. Se llama por teléfono para dejar saludos. Que se la pasa todo el tiempo llegando, llenándonos de saludos, que ya estamos de saludos hasta los riñones. No.